la radio que nos une. Jornada de jueves, muy cerca del fin de semana. Ha virado el viento y la verdad que se pone como un poco medio vulnerable. Sí, de un lado corre norte y claro, si es del otro, es de otro sector, ¿no? Pero sí, en este caso sur. Pero bueno, es como que agosto siempre va a ser el mes raro, ¿no? Ya queda muy poco. ¿Cuánto le queda? Un poquito más de 11 días. El mes raro y el mes de los incendios también. Sí, bueno, lamentablemente. En un rato vamos a repasar las situaciones que tenemos en la provincia. Y sobre todo, bueno, alertar a que la gente esté atenta a estos sucesos, ¿no? Porque es sabido que muchas veces son intencionales, no solamente de la columna de humo, sino quien transite en lugares en donde hay pastizales secos y ustedes vean que, bueno, no son de la zona o lo noten en actitud sospechosa, no le saquen los ojos de encima y si ven algo raro, llamen, ¿no? Hagan la denuncia. Miramos totalmente la información, lo veníamos anunciando. Sí, veníamos anunciando que hoy íbamos a estar hablando sobre mensuras relacionadas también a las posesiones con el Colegio de Ingenieros. Y ya lo tenemos. Primero que nada, queremos saludarlo a Walter Vena, quien es el presidente de la Región 11. De la Regional 11 de Sierras Chicas. Buenos días, Walter, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo le va, amigo de Radio Nexo? ¿Cómo están ustedes? Bien, bien. ¿Y ustedes? Bien, bien, acá, en la sede, trabajando y bueno, esperando esta entrevista para hablar todo lo que esté relacionado con el tema de las mensuras y en especial el tema de las posesiones, que es una problemática muy común en el corredor de Sierra Chica, ¿no? Uh-huh. Sí, sin duda, nosotros lo veníamos retratando hace un tiempo atrás, el tema de las posesiones acá en Sierras Chicas, en Villa Allende también, de la mano de políticos, ¿no? Que estaban llevando alguna propuesta adelante al Ejecutivo Municipal. Walter, hoy vamos a hablar también con el ingeniero Rubén Blanco. Exactamente, exactamente, un ingeniero de vieja trayectoria acá en Villa Allende. Para nosotros es un honor tenerlo al ingeniero Blanco, entonces lo voy a dejar en buenas manos y que le den la bienvenida. Bueno, muchas gracias. Buen día, ¿cómo les va? Mucho gusto. Buen día. Saludos a toda buen día, la... Buen día, Rubén, bueno, ¿cómo está? Bien, gracias. Gracias por la invitación también a Walter, al presidente, y a ustedes por preocuparse por la situación de muchos vecinos de todo el corredor, ¿no? Sí, una problemática que está muy latente a lo largo de Sierras Chicas, pero bueno, por ahí no todos tenemos la información precisa de qué son las mensuras, cómo se vincula con las posesiones y cómo se puede acceder a eso, ¿no? Claro, en realidad la mensura, la posesión es un derecho que ejerce un individuo sobre un inmueble cuando toma, digamos, valga el término, la posesión, es decir, es como que se apropia de un espacio de tierra. Y tiene que ser en forma pública, en forma pacífica, no oculta, o sea, demostrar que vos a lo largo de más de 10 años vos estás apropiado de ese inmueble en el cual no apareció nunca algún titular, ya sea porque ha sido de algún familiar de antaño. No nos olvidemos que en la Sierra Chica y como en cualquier parte, de las zonas no tan pobladas, se acostumbraba en épocas, digamos, de muchos años atrás, de que la gente se transfería sectores de tierra, le decía un vecino al otro, bueno, yo te vendo a cambio de tan animales o de tantos animales o de una tierra, este sector es para vos. Y se hacía un papel o quizás de palabra. Uh-huh. Entonces eso se fue transfiriendo de generación en generación y hoy de pronto esas tierras han tomado mucho valor económico. Entonces, los herederos de esas posesiones quieren regularizar, y eso está muy bien. Y esto es legalmente correcto porque sus abuelos han tenido la posesión de eso, lo han trabajado. Nunca nadie, hay tierras que no tienen títulos originales, entonces está perfecto. El problema de hoy, ¿cuál es? Que hay lotes. La mayoría de Sierra Chica, los dueños, son de Buenos Aires, de la época de hace 30, 40, 60 años atrás, que la gente de Buenos Aires compraba un lote, suponte en Río Ceballos. Sí. De un loteo que vos lo veías en el planito, lo vemos nosotros actualmente, al planito original del loteo, y parece que fuera el centro de Córdoba, terrenito de 10x30, y esa gente compraba, suponte, en Buenos Aires dos o tres lotes y nunca venían acá. Entonces, ¿qué pasó? Al no haber moradores en esos terrenos, hay gente que ahora va y dice, bueno, yo vine acá hace 5 años, está baldío, es monte, vine hace 2 años, sigue igual, y bueno, esa gente se aprovecha, lo limpia, pone algo, una carpa, qué sé yo, y se apropia. ¿Entendés? Entonces, ese es el problema. Y después están las personas con mala intención, que de pronto dicen, bueno, entidades, digamos, que dicen, acá hay todo uno conocen el plan original, hay 10, 20 lotes, y dicen, acá no tienen dueño, los empiezan a comercializar. Y capaz venden la posesión. Y esa gente no tiene la posesión real. Y ahí es donde viene el engaño. Claro. Sí, que eso se ha visto en más de una ocasión en Sierras Chicas, ¿no? Sobre todo con estos emprendimientos desarrollistas que van buscando el lugar justo para poder emprender. Sí, el problema es que ya está un poco ya medio como que fuera de control. Se está un poco, no sé si utilizar la palabra desmadrando, pero lamentablemente se venden posesiones sin ningún certificado de amojonamiento, se venden 2 o 3 veces las posesiones, muchas veces van, alambran un predio y resulta que ni siquiera calles abiertas tienen, y está la posesión en el medio de la calle, no tiene ningún tipo de servicios, no hay apertura de calles, y es un problema para los municipios. Sí. Ese es el gran problema, porque después le compran una posesión y van al municipio y le dicen, ábrame la calle, denme el agua, le van y le piden la luz, pero no tiene ninguna documentación legal, ¿no? O sea, se transforma en un problema para la comunidad en general. Sí, algo similar pasó en barrio Aires del Norte, si no me equivoco, Walter, en Unquillo. Aires del Norte, en Unquillo. No conozco ese caso, no, la verdad es que no lo conozco. Lo que sí, por ejemplo, en Unquillo, cualquier posesión que vos quieras hacer, cualquier trámite que vos quieras hacer, específicamente en la municipalidad de Unquillo, te piden un certificado de amojonamiento. Claro. Porque se han dado casos de posesiones que están en el medio de la calle. Claro, claro. Incluso en la municipalidad, en la municipalidad de Unquillo han abierto un registro de poseedores para el cual, si alguien quiere presentar un certificado o un plan de mensura de posesión para iniciar el juicio de usucapión, primero tiene que anotarse en ese registro de poseedor, cosa que ya quede asentado que hay un poseedor aparentemente legal, real, para que no pase lo mismo 2 o 3 veces en el mismo lote. Claro. Y estamos hablando, en este caso puntual, ingenieros, es este municipio que aparentemente está haciendo o tiene una claridad en sus acciones, ¿no? ¿Esto se replica o hay muchos municipios que todavía siguen, por decirlo de alguna forma, teniendo un vacío en eso? Casualmente, hará 2 semanas tuve una reunión con los representantes legales de 5 municipios, de Río Ceballos para arriba, que es donde aquí en Villallende no tanto, pero de lo que es de Río Ceballos hacia adelante, digamos, el Pueblito, el Manzano, San Cipuedes, La Granja, Villa Mimi, ya se le está un poco yendo de la mano. Entonces tuvimos una reunión con los intendentes y los asesores legales para buscarle una solución. O sea, si un ciudadano, una persona necesita o compra una posesión, bueno, que tenga realmente la seguridad de que la posesión existe realmente, que le están vendiendo, que tenga un acceso a ese lote, que no sea vendido por tres o cuatro veces, se han vendido en tres o cuatro oportunidades, o sea, que no se estafe a la sociedad. Uh-huh. Y el problema es... la estafa. Y el problema también es que se está un poco desbordando, ya es, se hacen posesiones de 20, 30, 40, 50 lotes y que no es, no sé si ilegal tampoco. No, yo no, uno no se va a meter en ese tema. Claro. Pero por ejemplo, te cito a un modo de ejemplo, en San Cipuede, pegado a un campo, esos loteos del año 40, los dueños de este campo, que es una familia humilde, ampliaron su campo con parte, con cinco o seis manzanas de ese loteo. Pero, y es una posesión real. ¿Por qué? Porque pusieron animales, lo caminaban, no sé si pagaban los impuestos, y después de esa posesión se le vendió a una persona particular. Uh-huh. Entonces, ¿qué vicio de legalidad tenemos ahí? Yo no veo ningún vicio de legalidad. Sí, legítimo, pero no legal. Claro. O sea, es legal, porque la posesión la tiene, claro. Como te decía antes, de pronto una familia hace 50 años que explota un campito. Sí, por eso ¿sí? digo, es legítimo, pero por ahí no tiene los papeles adecuados para que, bueno, no venga alguien más y lo reclame y todas esas cuestiones, ¿no? Que traigan aparejado problemas. El problema, ¿sabes cuándo es? Cuando aparece un tercero que quiere hacer plata de eso y usufructa la posesión. O sea, si la familia, suponete, el abuelo hace 70 años que está en ese campito, supongamos, y hoy el hijo dice, bueno, mi abuelo ya falleció, pero nosotros hace 70 años que estamos acá y nosotros queremos vender porque, claro, el valor de la tierra antes valía un peso y ahora vale fortuna, uh-huh. Entonces lo quieren vender. Si ellos venden la posesión, los derechos posesorios, está perfecto, porque ellos son los reales poseedores, uh-huh. Y te están transfiriendo, por ejemplo, a vos, sus derechos posesorios, ¿no? Uh-huh. Y si ese campito abarca, como dice el ingeniero Walter, tres manzanas en las cuales hay 40 lotes, está perfecto, eso sí está bien. Uh-huh. Y no hay vicio de legalidad, se hará un plan de mensura, se certificará dónde están los lotes y vos podés vender los derechos posesorios de cada lote. Uh-huh. Eso sí, está bien y de hecho se hace. ¿Dónde está el problema actual? Que Sierra Chica se ha venido, toda la gran población de Córdoba se ha venido para el norte de Córdoba, o sea, abarcan nuestra Sierra Chica, nuestro corredor. ¿Y qué pasa? En Villa Allende, en Mendiolas, allá los lotes, no hay lotes baldíos y los que hay son muy caros. Uh-huh. Entonces mucha gente empieza a irse a lo que es hoy monte. Y ahí no tienen posesión de nada, directamente van, limpian un sector y ya son los poseedores. Y después aparecen los emprendedores que dicen, bueno, también sabemos de que este monte incluye 20 lotes, 4 calles, no, los dueños están en Buenos Aires, ven los documentos, 1,000,000 y pico, entienden que ya no existen más, y bueno, y ahí eso es ahí donde hay que apuntar al control, claro. en esos emprendimientos, claro, ¿viste? Claro. Porque cuando a mí me pasó en un caso en Luquillo, en Cabana, de un señor que su papá había explotado unas canteras durante 60 años, el hijo ya tenía 70 años y seguía teniendo la posesión, y ellos vendieron todo. Y en el medio de ese campo había lotes que tenían dueño. Entonces la gente que compró la posesión del 80% de ese campo fue, habló con los dueños de esos otros lotes, le compraron la escritura y pudieron comercializar. Y se hicieron los planos correspondientes y no hubo ningún problema. Uh-huh. Eso está bien, pero cuando empiezan a haber este tipo de robo de tierra, ¿me entendés? Con el argumento de que yo tengo la posesión y hace un año puse una carta, ahí está el problema. Claro, y claro. Después los emprendedores van y dicen, no, yo vendo los derechos posesorios. Ahí hay que tener cuidado y pedirle de pronto a los escribanos que hagan una contratación real de cuándo es la posesión y de un certificado de que, digamos, con aumento de que el lote es correcto, bien ubicado, que no hay más calle. Porque, ¿qué pasa? Le venden a la gente la posesión de un terreno donde incluye, suponete, una calle. Y eso no se puede poseer un dominio público. Claro, claro. Antes se podía, Catastro ahora dice que no. Y nunca va a tener una escritura. Y ahí a donde está, a donde los ingenieros tienen que intervenir, ¿no? Porque todo lo que sea urbanizaciones, están ustedes presentes, y por eso hablamos justamente del amojonamiento, ¿no? Ellos son los que ustedes son los que determinan las calles, por donde viene la cuestión, ¿no? Exactamente, exactamente. Por eso una de las cosas que le dijimos, que le propusimos a estos municipios es que exijan un certificado de amojonamiento realizado por un profesional para que realmente esas transferencias de posesión o esas ventas de posesión ante escribano no sea simplemente un papel, sino que tenga el documento gráfico que avale a dónde está y si realmente existe la posesión. Claro, claro. Sí, perfecto. Y una cuestión también que tiene que ver con esto, Walter y Rubén, es la ley de usurpación, ¿no? Que también entra en juego con esto de las posesiones ilegítimas y la venta también de terrenos. Sí, la ley de usucapión, sí. Usurpación. Sí. La usurpación será cuando de pronto una persona va, instala una limpia, pone una casilla, o se está usando ahora mucho que van y alquilan un obrador, meten un obrador y en vez de usar el obrador para guardar materiales, se meten a vivir. Claro. Entonces de pronto un vecino lo ve y conoce quién es el dueño, supongamos, de un lote de Sierra Chica, que el dueño viva, no sé, en Buenos Aires, en Río Cuarto, en cualquier lado, y le avisa, dicen, che, te están usurpando el lote. Entonces, ahí se genera todo un problema, porque tiene que aparecer la justicia, la policía, constatarlo mediante un escribano, la usurpación, y si hay menores, es complicado. Entonces, yo creo que ahí también los municipios tendrían que tener una especie de poder de policía o de vigilancia, entre comillas, de tener algunos inspectores que recorran habitualmente la zona vulnerable, como para que cuando ellos vean realmente que alguien está limpiando, por lo menos pedirle documentación. Porque una vez que se instalaron para el titular, es un dolor de cabeza que la mayoría lo termina perdiendo. Sí. Porque si no, sale más caro toda la parte legal que lo que vale el inmueble. Sin duda, sin duda. Bueno, Rubén y Walter, muchísimas gracias por traernos este tema que la verdad es muy importante y la verdad que da para hablar más todavía. Una problemática de Sierra Chica, bueno, estuvimos tratando algunos de estos temas que tienen que ver con las posesiones o la falta de papeles de algunas tierras, después aparecieron dueños legítimos y legales de los terrenos y tuvieron que reubicar una familia la semana pasada, ¿no? El caso de Agustina Tolosa, sin ir más lejos. Agustina Tolosa. Y bueno, me parece muy importante que ustedes nos vengan a traer justamente una claridad en la temática, y sucede mucho en Sierra Chica, ¿eh? Así que, bueno, les agradecemos. Mire, es muy común, muy común. Yo creo que los municipios tienen que tomar cartas en el asunto, porque prácticamente se les está yendo de las manos, se está transformando. No es que uno quiera desmerecer ni justificar ni estar en contra de nadie, pero llegan, ponen un cuatro palos, unas dos chapas y ya se arman su casita. Y bueno, yo creo que el municipio tiene que ver también el aspecto social de la necesidad de la tierra. Ese es un tema fundamental. Hay muchos municipios que le gustaría hacer algún plan de vivienda o tener piezas donde hacer vivienda, pero resulta que no hay. Claro. Sí. Y además le agradecemos nosotros como profesionales a ustedes que se hayan interiorizado y se hayan preocupado en el tema, porque también están las personas honestas que a raíz de la crisis económica y de la evaluación que tienen los lotes en Sierra Chica, de pronto se ven imposibilitados de comprar un lote con título. Y en el afán de poder tener la ilusión de concretar su vivienda, se ven engañados en su buena voluntad, porque no todos los poseedores o los que compran posesiones tienen mala voluntad. Uh-huh. Hay gente que dice, bueno, me ofrecieron un terreno de un 50% del monto y bueno, se entusiasman y se lo dan en cuota y bueno, y arman toda una ilusión familiar, cuando después de pronto se ven que le han estafado. Pero ellos no tienen mala voluntad. En claro. Eso creo que lo que ustedes están haciendo es informar a la sociedad para que la gente no se prenda en cualquier negocio raro. Como dice el dicho, cuando lo barato sale caro, y si es muy barato, que desconfíen. Entonces, sí. Antes de poner, aunque sea una platita que seguramente la consiguieron ahorrar con mucho esfuerzo, que consulten a un ingeniero, que consulten a un escribano. Eso es fundamental, porque van a ser engañados en su buena voluntad y esa gente no tiene la culpa. Exactamente. Sí, sí, y después se quedan sin nada, digamos, sin nada. ¿No? Lo poco que quizás tenían lo intentaron invertir y de repente lo pierden todo. Tal cual. Bueno, Rubén, Walter, muchísimas gracias por acercarnos a esta temática tan importante para nuestro corredor. Listo. Gracias a usted. Un saludo a toda la audiencia. Lo vamos a estar siguiendo. A toda la audiencia, chicos. ¿Cómo no? Que tengan buenos días. Igualmente, igualmente. Hasta allí, bueno, las palabras del ingeniero Walter Vena, de Rubén Blanco. Ellos son miembros del Colegio de Ingenieros de la Regional 11 de Sierras Chicas. Bueno, una problemática realmente muy interesante y muy importante, ¿no?, para tocar. Sin duda. Y bueno, esto, ¿no?, decirle a la gente, hay dos tips fundamentales: consultar con escribanos, consultar con ingenieros, que están preparados para los temas relacionados a la compra y venta de posesiones, ¿no? Buscar que sea legítima la posición, de que, como decían, es válido vender una posesión, es válida, es muy válida y es legal, pero hay que tratar y corroborar que sea la posición tenga la cantidad de años que dice tener y que sean sus únicos dueños, ¿no? Porque, como decían los ingenieros, te pueden venir a vender dos o tres veces la misma posición. Lo mismo, claro. Tremendo. 31 minutos de las 11 de la mañana en todo el país. Nos quedamos junto a vos hasta las 13 horas. El sol que comienza a caer, las luces que se van extinguiendo, y vos, tan lejos hoy de mí. A veces me haces tanto bien, a veces me haces ser miserable, y yo tan lejos ya no puedo seguir. Yo te invito, vamos al otro lado, hagamos este instante eterno, si no es con vos hoy ya no soy. Vamos al otro lado, hagamos este instante eterno, si no es con vos hoy ya no soy. Show.